Hoy que vengo aquí al rincón de esta taberna a recordar el ser que yo más quiero, deme otra copa más grande, tabernero, que solo hay desengaños en mi vida. Deme otra copa doble que yo quiero abrirme con licor más esta herida. Si ya no tengo valor para olvidarla, hoy solo tengo que pagar esta condena. Solo me queda beber y recordarla aquí en el triste rincón de esta taberna. Sirva trago, cantinero, traigo pena. Yo la amaba creyendo que era buena. Solo me queda beber y recordarla aquí en el triste rincón de esta taberna. Si ya no tengo valor para olvidarla, hoy solo tengo que pagar esta condena. Solo me queda beber y recordarla